Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología de hoy, martes 12 de septiembre de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Este es el podcast número 69 y hoy hubo presentación de Apple y la vamos a comentar aquí, pero antes vamos con las otras noticias. Hay un estudio de la Universidad de Yale que está cuestionando las acciones que Facebook está tomando dentro de la plataforma para marcar las noticias falsas, las famosas fake news. Este estudio considera que no ha habido resultados de las acciones que Facebook hace, como por ejemplo ponerle etiquetas para decir que esa nota es auténtica o es falsa o que fue verificada, y que la atención que tienen los usuarios a los links que se comparten en Facebook no varía. Según este estudio, solamente el 3.5% de los usuarios fue más propenso a juzgar correctamente los titulares falsos con esta indicación que Facebook está poniendo de que es una fake news. Supuestamente este estudio también identificó que los partidarios de Donald Trump y personas menores de 26 años pueden confiar en una noticia falsa con mayor frecuencia que otros usuarios. Entonces, pues ya está diciendo la Universidad de Yale, ¿saben qué? Este tipo de acciones no llevan a nada porque las personas siguen creyendo en las noticias falsas, y con lo que están haciendo ahorita no es suficiente para acabar con el problema de la desinformación en Facebook. Obviamente ya Facebook salió a desmentir esto, dijo que la metodología de esta investigación no es del todo correcta porque utilizaron una encuesta y no realmente un estudio, y que además no es lo único que están haciendo en Facebook para acabar con las noticias falsas. Según esto, entre otras acciones, están interrumpiendo los incentivos financieros, o sea, los ingresos por publicidad para todos estos pues spammers o personas que están difundiendo noticias falsas. Pero aún así, desde mi punto de vista, no es suficiente, porque ya vimos cómo estuvo la situación con respecto a las elecciones, y donde Facebook sale a decir, no, pues hay $100,000 que se gastaron en publicidad de cuentas no verificadas, y quién sabe quiénes son, y quién sabe qué links estuvieron promoviendo. Entonces ahí es donde creo que este estudio toma mayor relevancia, porque Facebook dice hacer, pero a la mera hora resulta que nos enteramos que no hace lo que debería. El Nintendo Classic Edition o el Nintendo Mini estará de vuelta en el año 2018. Una cuenta oficial de Nintendo de España publicó un tuit donde dice que van a traer a Europa en el año 2018 otra vez el Nintendo Mini, el que se acabó el año pasado y que prácticamente ahorita la única manera de conseguirlo es a través de revendedores a un precio de 8,000 o 9,000 pesos, cuando su precio original era de 2,000 pesos. Hasta el momento el único comunicado oficial es que va a llegar a Europa, a esa región del mundo, pero no sabemos si en determinado momento este relanzamiento del Nintendo Classic Edition o el Nintendo Mini va a llegar también a otros territorios. Hay que recordar que pues en su momento llegó a América también, por lo cual da la impresión que en determinado momento este relanzamiento va a ser a nivel mundial, para poder satisfacer la demanda de los consumidores que se quedaron con ganas de tener el Nintendo Classic Edition. Por otra parte, y estoy entrando en el terreno de los rumores, también se había manejado mucho la posible existencia para el próximo año del Nintendo 64 Mini, pero el hecho de que Nintendo anuncie el Nintendo Mini para el 2018 en Europa, pues nos hace dudar de si realmente el Nintendo 64 Mini llegará en algún punto del próximo año. Lo que sí es que el lanzamiento del Nintendo Mini va a ser para el verano, a diferencia del lanzamiento próximo del Super Nintendo Mini y el Nintendo Mini del año pasado, que ya era hacia el otoño o hacia finales de año. Y bueno, pues como ustedes saben, el día de hoy hubo un evento de Apple estrenando sus instalaciones y su nuevo auditorio para más de 1,000 personas, en donde presentaron los nuevos productos, el ya muy esperado iPhone 10 y el iPhone 8. En total, Apple presentó 3 teléfonos, el iPhone 8, iPhone 8 Plus y el iPhone 10 o iPhone X. Pero antes de hablar de ellos, vamos a hablar de los otros productos que también se presentaron en esta conferencia. Viene un nuevo Apple Watch llamado Apple Watch Series 3, que la principal diferencia es que ahora tiene LTE incluido en el Apple Watch, de manera que ya se puede hacer y recibir llamadas sin necesidad de estar emparejado con un iPhone. Es decir, la diferencia más sustancial es que en el Apple Watch Series 3 pues va a tener una mayor independencia del iPhone por el tema de que ahora tiene la capacidad de LTE o de datos. El Apple Watch Series 3 va a estar disponible a partir de los $329 para la versión sin LTE y $399 para la versión con LTE. Eso es más o menos entre $7,000 y $8,500. También se presentó un nuevo Apple TV 4K que ya también se había rumorado. Tiene la capacidad de mostrar video en esa resolución, pero también le metieron la tecnología HDR y ahora incorpora el chip A10X, que es el que tiene el iPad Pro. Y como siempre, pues es el doble de rápido y tiene más capacidad de procesamiento de gráficos que la versión o la generación anterior del Apple TV. Algo que me llamó la atención es que Apple está diciendo que en la tienda de iTunes las películas en 4K van a costar lo mismo que actualmente cuestan las películas en HD, por lo cual a mí me parece lo más destacado del Apple TV 4K, porque eso indica que realmente se le está dando el impulso a esta nueva resolución para ver películas. En el caso del Apple TV 4K, va a estar disponible a partir de los $179 en una versión de 32 GB y $199 para la versión de 64 GB. Eso es alrededor de entre $4,000 y $4,400. Hay que recordar también que estas equivalencias pues son así al tipo de cambio, ¿no? Ya a la mera hora no sabemos a qué precio vaya a llegar de estos productos en particular, porque más adelante vamos a hablar del caso del iPhone. Bien, entonces, ahora sí, hablando del iPhone, se presentó el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus, 4.7 y 5.5 pulgadas en el tamaño de la pantalla. Empieza a partir de los 32 GB de almacenamiento y cambia en 2 GB de memoria RAM para el iPhone 8 y 3 GB para el iPhone 8 Plus. El nuevo procesador que va a incorporar estos nuevos modelos de iPhone es el llamado A11 Bionic, que entre otras cosas mejora en cuanto a el procesamiento de video. El iPhone 8 y 8 Plus tiene una parte trasera de cristal, algo parecido a lo que tenía el iPhone 4, creo recordar, que también era una tapa trasera de cristal. Y ahora una novedad es que tiene la carga inalámbrica con el protocolo Qi, que escuché que le decían en la presentación, pero es el Qi, ¿no? Que es un protocolo de carga inalámbrica o un estándar de carga inalámbrica que actualmente muchos teléfonos Android son compatibles y también hay muchos fabricantes que hacen este tipo de cargadores. Por ejemplo, por allí yo tengo uno que es de Samsung, pero hay muchas marcas que hacen cargadores inalámbricos con este estándar. Por una parte, la verdad es que sorprende que Apple haya decidido ir por un estándar que ya está establecido y no traer algo que fuera distinto o que solamente fuera compatible con sus dispositivos. Parece que como que la carga inalámbrica la pusieron más ahí a fuerza que otra cosa, mientras ellos buscan una alternativa a este estándar, pero sí es una función que muchos usuarios de iPhone estaban esperando desde hace mucho tiempo. El iPhone 8 y el iPhone 8 Plus se van a poder apartar o preordenar a partir del 15 de septiembre y se van a empezar a distribuir ya o a entregar a los clientes el 22 de septiembre. Más adelante vamos a ver el tema del precio. En el caso del iPhone 8, el diseño es prácticamente el mismo de lo que ya veíamos en el iPhone 7 y solamente el iPhone 8 Plus tiene doble cámara. Conserva, por lo tanto, el botón Home característico del iPhone y el iPad por prácticamente toda la existencia de estos dispositivos y además mantiene también el sensor Touch ID integrado en el botón Home. Y bueno, ahora vamos con el iPhone X. que ahora sí es toda esta revolución que se esperaba dentro de los iPhones. Algunos lo tomarán como revolución y otros inevitablemente lo van a comparar con teléfonos Android que han incorporado estas características desde hace algún tiempo. Pero vamos a ver de qué manera funciona ya cuando salga al mercado y se empiece a probar. Pues qué tanto se diferencia de los teléfonos con Android que tienen características similares. Para empezar, la pantalla ahora es de tecnología OLED, a diferencia de las generaciones anteriores de iPhone que había sido pantalla IPS. También aumenta la densidad de píxeles hasta 458 y tiene 3D Touch y HDR y además algo que se llama True Tone, lo que hace que la pantalla se calibre dependiendo de las condiciones de luz del entorno para que siempre tenga unos colores más exactos. También la pantalla tiene más espacio en el frontal del teléfono, aprovechando mejor las partes de arriba y de abajo que siempre el iPhone había tenido bastante desaprovechadas durante sus generaciones anteriores. Y que ya se empezaba a notar esa falta de aprovechamiento en el espacio del frontal del teléfono comparado con muchos otros teléfonos que han estado reduciendo esos marcos, incluso los desaparecen con tecnologías pues que le llaman sin bordes, ¿no? Así es que ya va a estar más parecido, más actualizado en cuanto a diseño y apariencia contra las propuestas de los fabricantes de teléfonos Android. Se elimina el botón de inicio, por lo cual se pierde la capacidad de volver al inicio, de accionar la multitarea y de lector de huellas, por lo cual eso se tuvo que sustituir con nuevas características. En el tema del botón de inicio va a ser simplemente deslizar desde la parte de abajo, que eso me parece algo complejo, creo que no es para todos y es difícil de utilizar desde mi punto de vista. Y eso lo digo porque, digamos, en la observación que siempre uno tiene de cómo la gente utiliza sus dispositivos, siempre todo el tema de los gestos en pantalla como que nunca se ha entendido bien y la gente lo hace como a prueba y error. Obviamente no me refiero a la generalidad, pero sí he llegado a ver esos casos donde no es tan claro para los usuarios cómo hacer los gestos que muchas veces han sustituido en las interfaces de usuario de los teléfonos móviles a los botones. Entonces creo que esto va a ser algo complicado y a ver cómo lo recibe la gente, ¿no? Evidentemente los que se compran o los que se van a comprar el iPhone 10 pues están allí pendientes de todo lo nuevo que viene y no tendrán problemas, pero sí creo que hay un porcentaje de la población que los gestos se le dificultan. Para acceder a la multitarea simplemente se hace el mismo gesto de arrastrar de la parte de abajo hacia arriba de la pantalla, pero se sostiene el dedo para que aparezca la multitarea como antes era el doble toque en el botón de inicio. Y ahora incorpora, en lugar de Touch ID, un sistema que se llama Face ID, que lo que hace es el reconocimiento de rostros. Y aquí también es otra gran polémica, pero lo que hace es que al sostener el teléfono frente al rostro y mirar el teléfono, se va a desbloquear y simplemente hay que deslizar hacia arriba para poder entrar a la pantalla principal del iPhone. Este tema del reconocimiento de rostros es bastante complicado, porque pues el reconocimiento de huella dactilar de alguna forma es algo más sencillo de utilizar, algo con el que la gente está familiarizado y que es seguro que nadie más va a tener la misma huella que una persona. Pero en el caso del reconocimiento facial, pues sí hay personas que pueden ser muy parecidas o está el clásico de que en algunos otros teléfonos que incorporan esta función, pues lo desbloquean con fotos o incluso poniendo la foto de perfil de Facebook del dueño del teléfono y se desbloquea. Apple dice que esto no va a suceder, que tiene una muy baja probabilidad de error, pero ya cuando lo veamos en funcionamiento y que las personas empiecen a buscar maneras de poder brincarse o de engañar a este sistema de reconocimiento facial, pues ya sabremos qué tan robusto realmente es o si se va a convertir en un problema de seguridad. Lo digo, por ejemplo, en el tema de gemelos, de gente muy parecida, o por otra parte, gente que se hace cirugías estéticas, etcétera, pero bueno, ya será cuestión de cada caso, irlo viendo con detenimiento y determinar si realmente es algo que puede sustituir fácilmente a la huella dactilar, porque en este caso del iPhone X, pues también va a servir no solo para desbloquear el teléfono, sino para iniciar sesión, para autorizar compras y demás que también ya se hacía en los modelos anteriores de iPhone con la huella dactilar. Y ahora pues vamos a lo bueno, ¿no? Que es el precio. Ya en la página oficial de Apple ya están los precios y estos son iPhone X de 64 GB, que es la versión de menor capacidad, $23,499, y la de 256 GB, $26,999. En el caso del iPhone 8 Plus, 64 GB, $18,999, y 256 GB, $22,499. Y finalmente, el iPhone 8 de 64 GB, $16,499, y el de 256, $19,999. Precios oficiales que van a poder ustedes encontrar en la preventa del 15 de septiembre y la entrega a partir del 22 de septiembre para el caso del iPhone 8 y 8 Plus, y para el caso del iPhone X la preventa inicia el 27 de octubre y la entrega el 3 de noviembre. Pues ahí está la información de lo que hoy sucedió en el ámbito de la tecnología y sobre todo en lo que tiene que ver con la presentación de Apple de sus nuevos productos. Y díganme ustedes qué productos les gustaría comprar, o ya conociendo la oferta que va a tener iPhone para este año, pues si ustedes se comprarían el iPhone o se comprarían algún otro teléfono de otro fabricante que haya sacado también para competir con el iPhone. Recuerda suscribirte en iVoox. iVoox es una aplicación para escuchar podcast, programas de radio, audiolibros. Es un audioquiosco y lo puedes encontrar en iVoox.com. iVoox se escribe iVoox.com. Puedes descargar también la aplicación para Android y iOS y suscribirte a este podcast. Solo tienes que buscar Doble Densidad, le das suscribir y puedes descargar los programas para escucharlos sin conexión. Redes sociales, Facebook y Twitter, Doble Densidad. Correo electrónico dobledensidadpodcast@gmail.com. La página es dobledensidad.com. Mi Twitter es @LuisEric. Yo les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima aquí en Doble Densidad, podcast de tecnología. Muchas gracias. Hasta la próxima.